Yeah, it's Skimmick, el monstruo de la zona, que no te abandona. No, no, yeah, yeah, yeah. Skimmick. Siento ganas de llorar cuando viento en mi cara se va. Siento ganas de llorar, mi lamento se hace mucho más. ¿Y qué más da si la vida te trata tan mal? Si no puedes hacer algo normal, si pasa esto todo el tiempo y piensas que llega pronto tu final. ¿Qué más da si tú tienes todo ahí, pero resulta que te tienes que morir antes de que todo esto pase? Quiero llegar hasta la frase. Yo quiero saber qué es lo que yo tengo aquí. Yo quiero saber de qué habla el Kimik. Yo quiero respeto, lo quiero en las calles. Yo quiero que no me falle mi mente y calle. Yo quiero así, arriba así, porque sabes lo que canta ahora el Kimik. Es algo de sentimiento pasional y amor. Sabes lo que siento, Kimik, con el dolor, con el dolor que siento. No, sabes que hay sentimiento que no lo puedo yo apartar. Siento cada vez que improviso. Esto sabes que a todo el mundo lo existo. Kimiko está aquí para dar más. Sabes lo que siento, que no voy para atrás. Yo voy a elevar todo el sistema. Vamos a darle más candela, porque el flow no para, porque el flow es todo lo que hay. Siento que todo se va para atrás, pero el lamento siempre caminando hacia adelante y sigue más. Siento que la gente me rechaza, pero no me dejo. Y viento que viene contra mí, pero lo paro como si fuera el MC. ¿Sabes lo que siento? Que yo entro con el rap. Esto es lo que quiero, porque no voy a parar. No me he trabado y no lo pienso hacer. Yo quiero llegar a donde nadie ha llegado y jamás podrá ser. Yo quiero quedar en la historia, en la memoria, en la gloria, en la historia. Porque sabes que yo no quiero ser de la escoria. Yo soy de Zapopan y a mucha honra. Sabes lo que quiero, Kimikon, en la deshonra. Soy el callejero, el primero, el rapero, el guerrero, el sincero. El que puedo todo lo que quiero, lo hago con un solo dedo. Yo, yo, es lo que yo quiero, hacer lo que el Said ha podido. Sabes llegar a donde nadie ha escondido. Y sabes que ya no tengo idea, pero Kimiko está en la buena escuela. Y estoy en la duela para que tú veas. Hey, K.A., el monstruo de la zona. Kimiko no te abandona, no, no, no, no, no, no, no. Kimiko está en la gloria, es retórica. Para que veas cómo Kimik te lo explica. Y que hay lírica, estática, física, magnética, lógica. Sabes lo que siento, son mis crónicas. Te gusta mi talento. Sabes, yo vengo más banal y poderoso. Sabes lo que quiero, es hermoso.